la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de economía, de inversión financiera, de mercados financieros y de todo lo que tiene que ver con el mundo del cash, el mundo del money para humanos. Es decir, explicado de una forma fácil, de una forma sencilla, de una forma básica y que todo el mundo lo podáis comprender. De ahí hacia arriba podemos subir el nivel todo lo que quieras hasta el infinito y más allá. Yo soy Borja Rubí, me puedes encontrar en LinkedIn con mi propio nombre, Borja Rubí, R-U-B-I, muy fácil, fácil, sencillo y básico, mucho más fácil que el bricolaje, aquel que veíamos en Bricomanía. Y bueno, te doy la bienvenida a este primer episodio, a este primer capítulo de este nuevo podcast de inversión. Seguro que me conoces por otro tipo de podcast muy relacionados con el mundo de las finanzas, del emprendimiento, de las inversiones. Y bueno, he decidido arrancar este programa, este podcast privado, un poco para darle más continuidad, para explicarte un montón de cosas, pues de repente cosas que me vienen a la cabeza que igual no dan para un podcast gigantesco ni para un podcast largo, pero sí dan para 5 o 10 minutos de charla, para contarte y trasladarte todo aquello que hablo con los clientes a los que asesoro a nivel financiero, a nivel de inversión, porque esa es mi labor principal, ese es mi trabajo principal, ese es mi core business, que es el de asesoramiento financiero independiente. Ya te contaré en capítulos posteriores, más adelante, qué significa esto de independiente, es decir, qué características tiene y por qué mucha gente me dice, pero Borja, ¿tú eres como un banco? No, error, no soy como un banco. Más bien, soy quizá como ese médico privado al que acudes cuando en la seguridad social no te dicen lo que te tienen que decir y no te dan una solución básica y te intentan colar la moto, ¿no? O te despachan rápido y mal sin un servicio, vamos a decir, sin un asesoramiento, en este caso de salud, totalmente ajustado y hecho para ti, amoldado a tu dolor, a tu dolencia. Bueno, pues lo mismo, pero dentro del sector financiero, dentro de las inversiones, dentro de la gestión patrimonial y dentro del asesoramiento financiero. Hoy te traigo una primera reflexión para este primer capítulo y es que me encanta hablar, me encanta hoy recordar precisamente un post que puse en la newsletter que tengo en LinkedIn, que se llama también Inversión para Humanos, en el cual se titula Amago de Broker, ¿no? Yo me acuerdo que te voy a contar un poco mi historia, ya que es el primer capítulo y me gustan las presentaciones y a todo el mundo le gustan las historias. Te voy a contar un poco la historia de un cliente que tenía cuando empecé en esto de la bolsa y del asesoramiento y de las finanzas y demás. Bueno, pues yo empecé ya casi por lo grande, ¿no? Empecé entrando en banca privada. Yo directamente me pasé de una empresa, de un periódico local de aquí de Asturias, que es famoso a nivel, vamos a decir, nacional, porque pertenece a un grupo editorial nacional, y pasé del departamento de contabilidad a otro de una fábrica de café, y ahí fue cuando me di cuenta y dije, hostia, Borja, es que a mí no me mola nada esto de la contabilidad, de la fiscalidad, de la auditoría, estar horas y horas y horas revisando a ver por qué faltan 20 céntimos de una caja y dónde están, y que es que se han caído debajo del mueble, es que no se han contabilizado, es que alguien se ha comido un cero a la hora de hacer la factura. Bueno, o sea, esto me en mi cabeza, que por norma general suele ser muy inquieta y es como una jaula de grillos, saltaban chispas y realmente cortocircuitaba, ¿eh? Entonces ahí dije, bueno, tengo que buscar alguna otra cosa, tengo que mirar algo que me guste un poco más, tengo que ver algunas alternativas, ¿no? Entonces empecé a interesarme por la bolsa y me acuerdo que empecé a estudiar y a leer, intentando un poco entender el expansión. Imagínate tú, ¿eh? Empecé a entender el expansión. Bueno, aquello me parecía, la prensa rosa me parecía infumable, o sea, me parecía de leerlo y que nadie lo entendería, nada más allá de profesionales. Y bueno, no te creas, ¿eh? Ahora que han pasado desde aquella, pues, 14 años, más o menos, sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando que al final la prensa económica, el papel salmón, este tipo de prensa, ¿no? Pues al final está hecha para todo el mundo menos para la gente de la calle, menos para ti, que lo estás escuchando, y no es fácil de entender ni siquiera por profesionales, ¿no? Hay cosas que sí, pero es muy tediosa. De hecho, yo, me vais a perdonar, pero yo me limito a leer los titulares como muchísimo. No entro ni siquiera en la noticia, ¿no? Porque además luego empiezan que si pinchas en un titular, luego no tiene nada que ver la noticia, porque es para que pinches, para que veas la publicidad. Luego el que me interesa de verdad es de pago. O sea, es un desastre, ¿no? Entonces, al final digo, bueno, voy a estudiar de aquella, voy a ver qué posgrado puedo hacer, hice un posgrado en la Universidad de Oviedo, que no te voy a decir cuál es, pero bueno, hice uno relacionado con ese tema. Luego estudié en el IE en Madrid, me fui a trabajar a Andorra, estuve varios años trabajando en banca privada, en banca de inversión, en una gestora de patrimonios pequeñita primero y luego en un banco internacional de private banking. Y luego al final fue cuando decidí, oye, pues volver a Asturias, volver otra vez a la tierrina, que decimos aquí, y bueno, pues volver a trabajar en otro banco de inversión en el que ya había estado. Después se sucedieron diferentes proyectos empresariales relacionados con la banca privada, con asesoramiento financiero independiente, con diferentes empresas de e-commerce, de marcas, de ropa, con mi mujer, con Chris y demás. Pero a lo que voy es que hoy estaba echando la vista atrás, ¿no? Diciendo, joder, cuando empecé en esto, ostras, cómo me gustaba, cómo ha cambiado el cliente, qué diferente es. Y es que me fue imposible, por eso titulé a Mago de Broker, ¿no? Porque yo me planté con 22 años en un banco de inversión, en una beca, precisamente iba solo por las mañanas, y me acuerdo que un cliente que se llamaba Luis, no voy a decir más datos, obviamente por la ley de protección de datos, igual incluso se llamaba Luis, pero bueno, para ti se llama Luis. Y me acuerdo que me llamaba por la mañana, pues como a las 8:15, una cosa así, antes de que abriera la bolsa española y mientras estaban los futuros cotizando, ¿no? Y me decía, Borja, ¿cómo van los futuros? ¿Cómo vienen los americanos? Yo decía, Luis, vienen negativos. Y decía él, hostias, hay que vender, hay que ponerse bajista. Venga, ponme unas órdenes a la venta de las posiciones que tengo en acciones para que cuando entre, abra el mercado, justo lo pille y me vendan. Yo, Luis, no es exactamente así, porque si vienen los futuros americanos bajistas, es muy posible que el mercado español ya abra con un gap a la baja, es decir, con un hueco. Ya venga con esa bajada descontada y no te va a vender. Seguramente salte, seguramente no te venda, tienes que esperar, tienes que modificar la orden porque pusiste un precio. Da igual, Borja, da igual, véndeme. Ponme la orden. Y yo, vale, vamos a grabar la orden. Y me acuerdo que además la locución era muy graciosa, ¿no? Era, bueno, voy a darle al botón de grabar. Entonces le dabas al botón del teléfono fijo, grababas, y yo me acuerdo que le decía, bueno, a ver, Luis, vamos a grabar el cliente inventado, cliente R2D2 quiere vender 200 acciones de Santander a 8,01, ¿es correcto? Y él decía siempre, venga, que sí, lánzala, lánzala, que se me va el precio, que se me va, que me lo pierdo, venga, hazlo ya. Y yo, vale, ¿es correcto, Luis? Dime, ¿sí o no? Sí, sí, correcto, correcto, está bien. De la ansia que tenía para ejecutar la operación, ¿no? Y luego, además, cuando acababa, me decía, bueno, vamos a tomar un café. Y yo, venga, pues ven, que vamos a tomar un café, ¿no? Y es que eso se ha perdido, es decir, ese romanticismo, vamos a decir, por las acciones, por el mercado financiero, por la bolsa, por el tiempo real, por estar ahí encima de, por parte de los profesionales como nosotros y por parte de los clientes. Se ha perdido. Yo me acuerdo que aquel trato con el cliente se perdió. Teníamos clientes en la oficina que iban a ver solo las cotizaciones en tiempo real, dos pantallas muy grandes, algunos en rojo, otros en verde, que si subía, que si bajaba, que si gráficos, que si noticias del Banco Central, que si noticias macro, que si la conferencia de Mario Draghi en directo cuando era presidente del Banco Central Europeo. Bueno, todo eso se ha volatilizado en este mundo actual en el que vivimos a golpe de Twitter, de Instagram, que si los podcasts como estos, que si YouTube, aquella no existía. De aquella, Borja, aunque fuera el becario que acabase de llegar a la oficina y al banco, era mi fiel escudero, era el que me decía las cotizaciones en tiempo real cuando decidía el cliente por el teléfono de la que iba a trabajar o salía a una reunión. Me acuerdo que había algunos que se encerraban en el baño para operar cuando no había aplicaciones ni internet, ojo, ¿eh? Que no te estoy hablando de hace 200 años, que yo tengo 36, o sea, no hablo de los dinosaurios, de la prehistoria, hablo de hace nada. No había esas plataformas que hay ahora, no había las apps, no había Twitter como tal, como lo conocemos ahora, no había nada, nada de lo que conocemos ahora en el mundo financiero y de la inversión existía. O sea, lo máximo que existía era lo que os decía, mercado en tiempo real, internet, y si querías pagabas en tiempo real, los gráficos interactivos, es que le gustase el tema del análisis de gráficos, ¿no? El chartismo, el análisis técnico. Pero lo demás, nada. Era teléfono y yo me acuerdo incluso de rellenar boletas en papel a mano, ¿eh? Ojo. Y mandar al cliente una pila encima de la mesa y mandar al cliente, oye, vente por aquí, por favor, ven a firmar un montón de boletas que me están dando ya el toque en auditoría y en departamento de control interno y va a tener un problema. Bueno, pues esto se perdió. La gente ahora mismo ya, pues a las acciones no les tiene ni miedo, ni respeto, ni atractivo. Es decir, es un activo que directamente ha muerto. La gente ya no opera, o la gran mayoría, vamos a decir, obviamente no conozco a todos los españoles, ¿no? Pero se opera muy poco en bolsa. Y es que al final el cliente, el inversor, el ahorrador español, ¿se ha pasado a qué? Fondos de inversión, se ha pasado a ETFs, se ha pasado a cualquier otro tipo de producto como pueden ser este tipo de productos aseguradores, se ha pasado a depósitos, a bonos de renta fija, a cualquier cosa. Pero las acciones al final puras y duras, el que chicharreaba, el que compraba, bueno, y el que invertía de verdad su patrimonio, 100.000, 200.000, 300.000 en acciones, cuidado, que eso se ha perdido. Claro, ahora está de moda, por un lado, entre los más jóvenes, está de moda criptomonedas. O sea, no me puedes negar que está de moda y que muchísima gente lo tiene. Hace poco hablaba con una profesora de la Universidad de Oviedo y me decía, joder, Borja, es que no tiene sentido que los chavales en los que están en tercero, en segundo de ADE, no sepan lo que es un dividendo, no sepan lo que es un scrip dividend, y resulta que sí saben cómo, lo que es una DAO, lo que es un wallet, lo que es un exchange, todos operan en Ethereum, en Bitcoin, etcétera, ¿no? Y yo, bueno, ya, es que vivimos en otro mundo en el que el mundo financiero de la inversión, las fintech, criptomonedas, todo eso está cambiando a niveles, pero a una velocidad de la luz, que ni siquiera CNMV, Banco de España y Hacienda lo están viendo venir. Entonces, claro, todo este mare magnum de activos financieros, de inversiones, de, vamos a decir, de productos a disposición de todo el mundo, pues de hacerlo todo mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más accesible. Desde el móvil puedes comprar cualquier acción, ya sea americana, española, de Japón, puedes comprarte un ETF de materias primas, puedes comprarte un fondo pasivo Vanguard SP500, puedes hacer lo que te dé la gana desde el móvil, ya te dediques a ser dentista, a ser transportista o fontanero. O sea, puedes operar en lo que te dé la gana, inclusive las criptomonedas. Y claro, en el caso de las acciones, pues han quedado a un nivel totalmente secundario, defenestrado, cuando yo recuerdo que además en el banco en el que trabajaba era lo que principalmente, junto con los derivados, más comisiones dejaba, pero eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo, la gente empezó a dejar de operar en bolsa, empezó a dejar de ir a las oficinas, empezó todo el mundo a utilizar las herramientas digitales, la web, la app. Entonces, al final, claro, yo me doy cuenta de que hay otro tipo de activos financieros, como los fondos de inversión, que a nivel fiscal son mucho mejores, a nivel de flexibilidad son mucho mejores, que además sirven para cualquier tipo de inversor, cliente, ahorrador, ya sea arriesgado, ya sea conservador, ya quiera invertir en oro, ya quiera invertir en bonos catástrofe, en renta variable europea, en renta fija americana, en lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, ahí al final, joder, yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezaba, digo, ostras, pues va pasada esto de la bolsa y tal, era casi, bueno, era muy parecido a lo que veías en las pelis, no tan exagerado, pero era parecido, ¿no? Y eso al final se perdió. Al final ya, pues los clientes, si te llaman lo justo, ya no te preguntan cómo viene el mercado americano, porque ya lo están viendo, ya lo leyeron a primera hora de la mañana, incluso antes que tú. Y es que casi mejor, porque tú dices, yo qué sé, si hoy va a subir Santander, si va a bajar Inditex, si va a subir el mercado, si va a bajar Europa. Es que no tengo ni idea, pero es que no tengo ni idea, ni yo, ni no te confundas, ni absolutamente nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, ni hoy a cierre de mercado, ni mañana por la mañana, ni con las acciones del sector financiero, ni siquiera con las acciones de, yo qué sé, de las tecnológicas, ¿no? Nadie tiene ni idea. Eso sí, a medio y largo plazo, pues, oye, es posible que puedas determinar o intuir, oye, pues en verano yo sé que hace calor y en invierno sé que hace frío. Bueno, vale, bien, puedes intuirlo con una serie de estrategias como el value investing, como muchas días que iremos comentando aquí en próximos capítulos y en próximas ediciones. Si tú paras en bolsa, házmelo saber, déjame un comentario a ver si lo estás dejando, si te has pasado a otro tipo de activos como los fondos de inversión o estás picoteando en otras cosas. Yo sí que es verdad que el gran grueso de clientes a los que asesoro, los clientes que tengo, pues oye, lo más normal es que operen en fondos de inversión, que es en este caso mi especialidad. Y luego tienen pues hay una cartelina pequeña, un importe, me lo invento, 5.000, 4.000, 3.000, 10.000 euros para hacer ahí sus, como dicen ellos, para jugar a la bolsa, ¿no? Yo me harto de decirles que a la bolsa no se juega, que se juega a la lotería, al fútbol, a la PlayStation, pero a la bolsa no se juega. Pero bueno, ellos tienen ahí esas acciones, van comprando, van chicharreando, van haciendo que hacen, como digo yo, haciendo trading, ¿no? O intentándolo, compra, vendo, gané 100 con Santander, perdí 500 con Inditex, me cobré un dividendo de no sé cuál, unos derechos de Iberdrola y cuatro cosas por ahí. Y bueno, como digo yo, se mantienen entretenidos con ese patrimonio pequeñín. Pero ojo, porque el patrimonio grueso, el core business y la gran cuantía de sus ahorros, pues obviamente están cosas más controladas de la mano de profesionales que pueden, oye, o que podemos en este caso ayudarle a conseguir esos objetivos a medio y largo plazo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado este episodio, primer episodio de Inversión para Humanos. Nos vemos en el siguiente capítulo. envíame por favor tus dudas, especialmente esas que me puedes encontrar en LinkedIn con Borja Rubí. Envíame lo que quieres que comentamos. Por supuesto, también me encuentras en cualquier red social, en Instagram, en Facebook, en Twitter, con Inversión para Humanos. Te espero ahí, en todas esas redes sociales. Envíame cualquier duda, cualquier comentario, mensaje y, por supuesto, te agradezco mucho, pues oye, que compartas este podcast con tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de la oficina, incluso con tu cuñado, aunque te caiga mal, porque eso me ayudará a llegar cada vez un poco más lejos, a poder seguir creando este contenido de valor, que a priori espero que sea diario. Espero que nos encontremos aquí todos los días en un episodio de unos 10-15 minutos. Y lo dicho, gracias por tus valoraciones de 5 estrellas, por tus comentarios y espero que nos veamos mañana. Te mando un abrazo. Chao, chao.